Bien. Un gusto también para mí hablar con ustedes y un saludo, por supuesto, a todos los oyentes. Bueno, Adriana, usted en los últimos días se ha estado reuniendo con algunas autoridades vinculadas con el tema migratorio, el cónsul de Bolivia, tengo entendido, el presidente del ENDESI, que es el Ente de Desarrollo, tengo entendido, ya de Cinco Saltos, también con la jefa de migraciones de la zona atlántica, y el tema es, la preocupación es la documentación para los inmigrantes bolivianos que están aquí en la provincia de Río Negro y que, tengo entendido, no pueden completar la documentación porque son muchos trámites, se les dificulta. Este es el tema, ¿no?, para estos encuentros. Sí, bueno, en realidad el tema de los migrantes es y sobre todo de los el pueblo boliviano que tiene una representatividad tan significativa dentro de nuestra provincia. Es un tema que ustedes saben que viene siendo abordado desde distintas esferas. El año pasado, si yo mal no recuerdo, ha habido inclusive algún tipo de operativos. Nosotros creemos que hay que agotar todas las instancias para hacer un trabajo de real inclusión, que es lo que corresponde. Y bueno, creo que en este sentido la documentación es el elemento quizás más importante para un ciudadano para poder ejercer todos los derechos que le corresponden. Uh-huh. Ya con Daniel Fraile, que él lleva adelante un trabajo muy interesante en la zona del Perilago, del lago Pellegrini, específicamente en el Arroyón, en uno de los sectores. Uh-huh. Él hizo un trabajo muy, muy importante de regularización de tierras, y esto le permitió a un colectivo importante de familias poder tener su tierra para poder desarrollar su proyecto productivo. En este caso son ladrilleros, y lo que hacen es, por supuesto, a partir de los hornos de ladrillos fabrican este producto. Bueno, lo que en ese momento se hizo desde el ENDESIC fue un concurso público, y allí un colectivo importante de compatriotas lo que hicieron fue poder acceder a tener su propia tierra y no tener que venir y alquilar un horno de ladrillo, estando en una situación de absoluta vulnerabilidad. Uh-huh. Este año, cuando ya el año pasado nosotros advertimos a partir de este, ustedes recuerdan que hubo algún tipo de operativo, sí, sobre todo en la localidad de Allen. Nosotros hemos visitado la localidad de Allen y también había una preocupación manifiesta de parte de la intendenta, porque bueno, creemos bienvenidos todos quienes quieran venir a trabajar, pero hay que proveerles de todas las herramientas para que puedan ejercer su ciudadanía plena. A partir de allí nosotros estuvo en mi oficina el director nacional de migraciones, y se empezó a hacer un trabajo coordinado para poder regularizar la documentación. Y de hecho, cada 15 días Migraciones de Neuquén está yendo a Allen. Y bueno, es de a poco la gente empezó, digamos, a poder resolver este problema. Claro. Lo que nos parecía importante, sí, a los fines de garantizar los derechos de los ciudadanos, es que estuviera la presencia del consulado. Porque, bueno, a partir de algún tipo de comunicación, la gente que por allí dicen, bueno, lo que pasa es que quien no esté regularizado va a ser expulsado del país, cosa que nosotros realmente no compartimos, mucha gente tiene temor al desconocimiento de lo que pudiera pasar. Uh-huh. Entonces, nosotros propusimos esta reunión donde convocamos al cónsul y a la gente de migraciones de zona atlántica y de la zona del Alto Valle, de Neuquén, para poder ver si se podía hacer un trabajo articulado. Y en este sentido el cónsul ha tenido muy buena predisposición y ofreció la posibilidad de hacer el consulado móvil, de manera de estar presente en los momentos en que esté Migraciones trabajando, ellos también van a estar presentes garantizando los derechos de los ciudadanos. Claro, porque... Pero además facilitando la documentación en el país de origen. Claro, porque ese es el gran problema que tienen los hermanos bolivianos, ¿no? Conseguir la documentación de Bolivia para poder radicarse definitivamente en la Argentina. Exactamente, y entonces el tema de tener su documentación en orden les permite... La real inclusión, porque inclusive el trabajo regularizado y el acceso a la posibilidad de otros derechos. Claro. Este es el tema. Usted imagínese que cuando yo lo convoqué a Fraile, porque la verdad es que me pareció muy interesante el trabajo que se hizo, en el momento que él empezó a hacer el trabajo de regularización en el Arroyón, yo creo que eran aproximadamente... no sé si eran 300 familias, pongámosle 1.200 personas, muchos de los cuales, un altísimo porcentaje, venían y alquilaban hornos porque era la posibilidad de trabajo que tenían y en una situación donde no terminaban, de regularizarse, regularizar su documentación. Hoy, esa gente tiene su fracción de tierra. Tienen, por supuesto, están atravesando un proceso de regularización definitiva del dominio, ¿no? Porque se hizo un concurso público, tienen una tenencia, esto tiene un proceso dentro de, del marco legal. Pero hoy esa gente trabaja sobre su propia unidad productiva, son monotributistas, tienen regularizada su documentación, entonces... Esto es lo que yo creo que es el trabajo que se debe hacer con el tema del migrante. De esto se trata. Así que es nada más ni nada menos que el reconocimiento de derechos civiles y políticos. Así que creo que esto es lo que es la tarea que nosotros promovemos desde la Defensoría. Adriana, ¿entonces hubo algún compromiso de parte de la autoridad consular boliviana colaborar con los compatriotas de ellos? Sí, absolutamente. Absolutamente, la colaboración de parte del cónsul fue, comprendió perfectamente y además se comprometió a viabilizar todas las vías más ágiles para poder interactuar con migraciones y suministrarle toda la documentación que se necesite. Acá me imagino que en la zona nuestra pasa lo mismo, con una población mucho más grande todavía de inmigrantes bolivianos, y con una temática que usted lo sabe, defensora, generalmente silenciosa, no se conoce porque la mayoría de los inmigrantes indocumentados, los que no tienen documento nacional argentino, hacen su trabajo de manera silenciosa, tratando de escapar a las autoridades, ocultándose en el campo para poder laburar y perdiendo derechos, obviamente, ¿no? Claro, por supuesto, de manera anónima, y creo que hay que, en este sentido, creo que es responsabilidad del Estado hacer un abordaje. Por eso me parecía que era importante la presencia del consulado, porque... quien les va a generar confianza, y nosotros también ofrecimos la posibilidad de participar en la garantía de derechos. La gente tiene que poder entender de que lo que se hace es justamente reconocerle derechos. Hay otros temas que tienen que ver con la identidad y que tienen que ver con la cultura de cada pueblo, y es el tema del trabajo infantil. Sí. Y bueno, y ahí este tema también fue abordado, porque el trabajo infantil está prohibido por ley. Sin embargo, ¿qué ocurre con el pueblo boliviano? O sea, el trabajo en familia es parte de su identidad. Claro, claro. Entonces, también allí creo que hay que hacer un trabajo de sensibilización y un trabajo de promoción de derechos para llegar, para que se pueda llegar a entender lo que implica el trabajo infantil y poder realmente modificar esas conductas. Así que ese fue también otro tema que fue abordado dentro de la reunión. Buenísimo. Pero bueno, a mí me parece que hoy en día el trabajo tiene que ser interinstitucional, tiene que ser complementario, y nosotros tenemos como responsables de cualquiera de los organismos del Estado, tenemos que promover estos espacios de intercambio para que la gente pueda resolver sus problemas de la manera más operativa y más ágil posible. Y si un ciudadano boliviano tiene que esta dificultad, poder ir a un lugar donde se encuentra, digamos, con el Estado que lo recibe y que le está, exigiendo el cumplimiento de determinadas normas, pero también está con quien él representa a su pueblo dentro del país, que le está garantizando y le está ofreciendo toda la ayuda para que pueda realmente resolver esta cuestión. Me parece que esto es lo más fácil y es lo que corresponde. Claro. Que la verdad es que creo que se puede hacer un trabajo interesante en todo lo que es aquí en zona atlántica. En Migraciones ha hecho un trabajo muy muy bueno, y ha interactuado bastante con el consulado. Así que prácticamente no hay no hay tantos problemas en lo que es zona atlántica. Donde sí nosotros detectamos problemas es en la zona de Allen. Está. Así que bueno, creo que esto me parece que es un trabajo, que yo lo que les planteaba, que tiene que ser un trabajo que se debe mantener en el tiempo. Tiene que ser un trabajo periódico y permanente hasta que, bueno, simplemente esto se regularice y la gente pueda ejercer sus derechos. Claro. Nada más que eso. En el caso de Allen, también era una preocupación de parte del municipio, y allí se cuenta con la colaboración del municipio, porque a partir de todas estas acciones que se viene llevando, el municipio le ha otorgado un espacio a Migraciones, y cada 15 días ellos tienen un lugar donde atender a la gente. Está buenísimo. Así bien. Que esto me parece que está bueno. Buenísimo. Defensora, gracias por la comunicación. Por favor, al contrario. Hasta luego. Hasta luego, muy amable. Muy bien. Así comenzamos con Adriana Santagati, que es la defensora del pueblo de la provincia de Río Negro, a propósito de este encuentro.